Bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Os traemos en esta nueva entrega una receta sonora colectiva. El pasado 13 de octubre estuvimos en la Escuela Sindical 2023 de la Intersindical Región de Murcia impartiendo un taller sobre autocuidados. Lo hicimos en un lugar precioso, en el refugio de las Alquerías, en pleno corazón de Sierra Espuña. Fue un verdadero placer compartir el fin de semana con gente comprometida con el bienestar de la sociedad murciana. El taller lo planteamos a partir de las lecturas del monográfico de La Madeja, dedicado a cuidados, que aprovechamos desde aquí para recomendaros muchísimo. Podéis haceros con él en Libros Traperos, aquí en Murcia. Y para que os imaginéis un poco la sesión, organizamos el taller en dos momentos. Un primer momento de lectura y análisis de los diferentes textos que componen el monográfico, seguido de una puesta en común sobre los temas que atravesaban las lecturas, para luego trabajar en grupos y elaborar una receta para el cuidado. Con mucho humor, porque no se puede hacer de otra manera, y con el deseo profundo de transformar a la sociedad en su conjunto. Acabamos la receta leyendo en grupo una parte del monográfico que se titula Para la nevera, una lista de autocuidados con la que queríamos despedir el taller. Queremos agradecer también a Laura y a Juana por lanzarnos la propuesta y a toda la gente que participó en el taller por dejarse liar y por poner su voz. Aprovechamos también para recordaros que Ruda FM no es un podcast al uso, no nos debemos a ninguna audiencia, no podemos organizarnos en programas periódicos por muy diferentes motivos, así que hacemos los programas que nos apetecen, cuando podemos, con quienes nos lo proponen y nos cuidan en el proceso. Creemos firmemente en la autogestión sonora y en la cultura libre. Apostamos por una difusión de la cultura feminista sencilla y popular. Abre bien los oídos para esta receta sonora para cuidarse y cuidarnos. Yo soy Irene Bibop, a los mandos de este podcast casero que arranca ya. Señores me dicen cómo vivir, señores me dicen cómo pensar, señores me dicen cómo actuar, señores me dicen cómo vestir, señores me explican cosas que sé, señores me dicen lo que tengo que hacer, señores que saben cómo ser mujer, señores señoreando otra vez. Quiero ser un hombre mejor, reeducar a mi machista interior, dejar de follar para hacer el amor. Nena, yo te quiero enseñar la nueva masculinidad. Hombres contra el sistema patriarcal te van a decir todo lo que haces mal. Señores me dicen cómo vivir, señores me dicen cómo pensar, señores me dicen cómo actuar, señores me dicen cómo vestir, señores me explican el feminismo, validando a sus amigos, señores, usando lenguaje inclusivo, señores, orgullosos de sí mismos, sosteniendo la pancarta en el 8M, los verás. Fuego ardiente en tu bandeja de DMs de Instagram. Y es que eres muy madura para tu edad. Tengo libros de Simone de Beauvoir, Vos merecéis más visibilidad. Y que nadie es barbaridad. El cuerpo femenino es arte. De verdad, no voy a tocarte. Tranquila, puedes desnudarte. Soy aliado, estoy a tu parte. Señores, me dicen cómo vivir. Señores, me dicen cómo pensar. Señores, me dicen cómo actuar. Señores, me dicen cómo vestir. Señores, me dicen cómo vivir. Señores, me dicen cómo pensar. Señores, me dicen cómo actuar. Señores, me dicen cómo vestir. Señores que cantan canciones hablando de mí. Señores que cantan canciones hablando de ti. Señores que cantan canciones hablando de mí. Señores que cantan canciones. Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes. Hoy tenemos aquí a dos mujeres muy especiales y bien cuidadas. A las dos le apasionan las ensaladas mixtas, igualitarias, tolerantes, donde todos los ingredientes son sanos para la igualdad y el autocuidado. No caben en esta receta todos los ingredientes necesarios y algunos los excluyen por tóxicos. Elena, ¿qué vas a cocinar hoy? Hoy hemos traído, junto con mi compañera Sabina, una ensalada de la mujer cuidada. Voy a enumerar los ingredientes. 100 gramos de políticas sociales en todo el mundo. 100 gramos de políticas contra el empleo precario. 100 gramos de mujeres representantes políticas. 100 gramos en educación para la igualdad. Un chorrito de esperanza, un puñado de fuerza, una buena dosis de lucha para conseguir la igualdad real. Y ahora Sabina nos va a decir qué ingredientes no se pueden utilizar nunca en esta ensalada. Hola, mi nombre es Sabina y voy a deciros lo más importante de esta ensalada. Nunca, nunca tenéis que usar estos ingredientes por tener un especial cuidado porque provocan intolerancias y alergias. 0 gramos de patriarcado, 0 gramos de maltrato, 0 gramos de machismo y, si no conseguís todos los ingredientes, podéis haceros un buen bocadillo con un kilo de hombres cuidadores. ¡Buen provecho! Hola, buenas tardes. Nosotras, como tenemos muchos ingredientes, hemos decidido hacer un menú y hemos llamado ese menú, menú de gusto. Comenzamos con el entrante. Tenemos una ensalada de tiempo. Esta ensalada incluye al 100% reservar un ratito al día para ti. Leer, hacer deporte, en definitiva, practica cualquier hobby que te haga sentir feliz. La recomendación del chef para hoy es tomar una cerveza con unas buenas amigas. De primer plato tenemos arroz a banda, que como toda buena banda se compone de comunidad, sentimiento de tribu, afectividad y apoyo, que no pollo. La recomendación del chef es que todas las relaciones sean horizontales. Y de segundo plato tenemos un buen salteado individual de la huerta murciana, que se compone de una buena ración de derecho a vivir y elegir libremente el camino que se quiera seguir en la vida, de derecho a vestir libremente según tus propias convicciones y, como recomendación del chef, no cargar con un peso que no es tuyo. Y para concluir este menú, les recomendamos probar el postre de la casa. Una tarta mimosa que conseguirá que te sientas siempre cuidada. Disfruten de nuestro menú. Hola, bueno, ¿puedo hablar ya, hija mía? Es que no sé cómo funciona esto. Sí, venga. Ves que uno ya está mayor, ¿sabes? Es que, bueno, lo que iba a contar es que ya no me acordaba, que hace unos años tuvimos la suerte de participar en una escuela que se llamaba Escuela Sindical de Esther, en 2023, en Sierra Espuña. Bueno, hoy ya, en el año de nuestro señor Roboscristo, 2040, ya no saben ni lo que es un sindicato, ¿sabes? Pero bueno, porque ya no hace falta. Pero en aquella época no se sabía lo que era. Bueno, pues allí aprendimos a hacer lo que hemos llamado el potaje de alquería, ¿vale? Y bueno, el otro día tuvimos la suerte, estábamos reunidos Juana, Raquel, Alejandro y yo, y vinieron los nietos de Juana y Alejandro. Y bueno, vinieron con sus patines voladores, como siempre, con su camiseta de Windows. Y bueno, y nos preguntaron que cómo se hacía el potaje de alquería. Y nosotros le dijimos, pues mira, primero buena compañía. Dice, hombre, eso no será, también habrá algo más, ¿no? Y pues ya le dijimos, vea, pues te lo vamos a explicar, Pues un buen cacho de libertad, eso siempre viene bien porque hace un caldo rico, y un poquito de igualdad para evitar que se haga invisible a una parte de la sociedad, ¿vale? Luego, pues ya seguimos, eso hay que removerlo bien y echar 100 gramos, pues, por ejemplo, de flexibilización de los espacios de trabajo, ¿vale? Que eso también es una cosa importante. Y, ay, vamos, ya, la memoria esta ya no me acuerdo, ¿cómo seguía? Ay, es que hay que ver. ¿Qué le dijimos? Pues aquello de que era muy importante para el potaje que la gente vieja pudiera organizarse como quisiera, claro. Y que para eso hubo que crear las condiciones, porque eso no podía depender del dinero de ninguna manera. ¿Y qué más había que echarle? Yo creo que eso último lo comprendimos justo cuando empezamos a echarle autoconocimiento, un buen cacho de autoconocimiento en el guiso y un chorro de autocuidado. Porque, claro, lo que pasaba es que entonces se decía, lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa y por eso nos pasa lo que nos pasa. Y eso dejó de pasarnos. Bueno, yo me acuerdo que cuando realmente empezó a salir bien fue cuando ya eliminamos el capitalismo. Me acuerdo que era y le daba un punto de toxicidad que no quedaba bien. Eso y el pimentón. El pimentón tampoco me gustaba. Siempre está igual. Lo importante de la receta era echarle una chispica de realismo mágico. Sí. La realidad enriquecida, esa que inventaron en Alquerías, ¿vale? Estás escuchando Ruda FM, espacio dedicado al abortaje del patriarcado. Decir las cosas que me queman en las tripas, que no en la lengua. Empezar el día despacio. Moverme. El corazón latiendo, los músculos tensos, el sudor, sentirme fuerte. Estirar, sentir que los músculos agarrotados se relajan y lo agradecen. Una buena comida. Reír a carcajadas. Que el plan sea no tener plan, que los deseos fluyan sin expectativas ni relojes. Juntarme con amigas, las risas, las complicidades, las charlas, el amor. Nadar, dejarme abrazar por el agua. Toda la soledad y un libro, para perderme, para encontrarme. Alargar el regreso a casa en bici en las noches de verano. Cogerme las manos cuando estoy muy triste. Sostenerme. Notar cómo el vapor del agua caliente abre los poros de mi piel. Hidratarme, recorrer de punta a punta mi cuerpo. Sentir que me hundo en sábanas frescas, arrullarme. Disfrutar la piel de otros. Hablar con el cuerpo, escuchar con el cuerpo. Bailar y celebrar, despeinarme, latir con mis pies, manos y caderas. Jugar, recuperar ese tiempo en el que nada importa salvo compartir. A ratos, días, incluso meses, no hacer nada y no disculparme por ello. Dormir, dormir mucho. Tomarme tiempo para pensarme. Junto a un té caliente y una hoja en blanco. Estar sentada a tu lado, en silencio. Escuchar el bosque, sentirle y respirar. Vivir donde quiero, cerquita de las amigas a poder ser. Trabajar en lo que me gusta. Esto no sé si es un autocuidado o un milagro. Abandonarme a los tiempos sin tiempo de la infancia. Poner en la agenda que me cito conmigo misma y no dejarme plantada. To the edge, want the maximum. You always kiss, kissing me off. a hangman, killing my hope, oh, a boomerang, taking my head off a hitman, taking my last breath, sinking fangs into my throat, you're